y el cemento tembló bajo esos huesos. Aquella otra res que esquivó el marronazo y que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha, también cayó y tembló la tierra, tembló el marrón, tembló el marronero. La res murió temblando, de dolor y de miedo, de un marronazo en plena frente, por export del Uruguay. Agua, una flor blanca luminosa de $15 se hace chispa, se abulta, se diluye, chorrea entre otras flores más pequeñas, llora, se agita, la catapulta el chorro de agua y sube como bola en el aire. Está naciendo siempre mientras el agua canta en esa fuente del agua. Entre aplausitos, al compás de la orquesta, blanda flor blanca, acuosa, nostalgiosa en el aire, subida en los aplausos como espitada, hendida, empitonada, gime y llora en la noche, tira estrellas bailando bajo el humo, renace, llora por el chorro azul blanco de la fuente como si fuera planta que la cría y que no es, y sin embargo, así seguirá abriéndose, muriendo, hinchándose y flotando, mientras dure en la noche su belleza infantil de ingeniería, su blando corazón bajo el boquillo fijo y lechoso, el gringo, el chorro de agua a precio, el aire de importación, esas hembras, el mozo, esos señores. Hace un buen rato ya que doy trabajo y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma, a la razón del enemigo, a mis 60 cigarrillos diarios, a las malas costumbres de mis canciones, que de algún modo siempre fueron nuestras, vos lo sabés, guitarra negra. Hoy reanudo en un cómico enderezo la hora de ayer parada en su nostalgia. Me hacen sufrir las alas que me puse para volar, más grito y se alzan, gimo y me acompañan. Río y baten de a dos, como que están amándose, y se odian sin embargo mis dos alas. Se odian, se enderezan, se hacen amigas mías para llevarme por todas partes. Allá está la canción, aquí la nada, más allá el pueblo y más acá el amor. Pero el pueblo está también más acá. Y antes estaba allá también, detrás del pueblo, el pueblo. Hemos viajado por todos mis caprichos, y el pueblo osando el piso, amándose con alas como las mías, odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas, y sus mil bocas dicen, ahora la suerte ya está echada. La

Es cierto, allí están presentes el candombe, hasta la murga por ahí en algún momento, pero con instrumentos del jazz. Una vieja idea que, con otro becho que no era, Gerardo, por cierto, Mato Rodríguez, sino Carlitos Aizmendi, muerto hace poco, violinista, alguna vez llevamos a la práctica en televisión hace estos muchos años, hasta que por último se grabó un primer tema, y ahora ya hay tres. Hay melodía 2, melodía 3, que creo que han salido aquí en Buenos Aires. Está, está, yo los paso todavía. Todos los días. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Qué lindo tema este. Qué hermoso, qué hermoso. Para sus colores, las flores crecen desde el pie. Qué hermoso. Alfredo Zitarrosa, hoy acá en la mañana de Boca que Vuela. ¿Cómo le va, Ochoa? Disfrutando acá de este grande, grande de la música y la palabra y el sentimiento que fue don Alfredo Zitarrosa. Y lo escuchamos recién con Mareco, otro grande, sin duda, los dos hablando, tomando mate en esa entrevista increíble, Así estamos hoy arrancando esta mañana, disfrutando de esta música, de su espíritu y compartiendo con ustedes, ¿no? Así quisimos hoy arrancar Boca que Vuela y nos escuchamos ante Guitarra Negra, impresionante, Guitarra Negra que lo disfrutamos 15 minutos, Ochoa, 15 minutos disfrutamos Guitarra Negra, Enterito le mandamos Guitarra Negra, Acá suena que en Boca que Vuela escucho esas cosas, Completito. Aparte, mire, hoy estoy muy gangosa, ¿vio? Así que preferir escuchar a Zitarrosa. Así es. Y don Alfredo Zitarrosa nos dice acá, o su amigo, el poeta y novelista Enrique Strazuelas, lo definía como, decía que el espíritu Zitarrosa estaba modelado a raíz de su desamparo, ¿no? De una gesta por sobrevivir a una infancia muy dura. Y así se fue construyendo el artista, nos decía Strazuelas. Y su réplica fue crear, comunicar y tender un puente de amor hacia la comunión de dos espíritus, entre el que escuchaba y el que hablaba, ¿no? Él decía que era crear felicidad. Felicidad entendía por dicha, decía, o desdicha. Pero felicidad se entiende por consuelo. Decir o cantar lo que otros hombres necesitan oír es consolar. Y para él eso era la felicidad. Decir lo que otro necesita oír para ser feliz, ¿no? Es consolar, crear un puente. Qué lindo eso, Eso intentamos humildemente desde acá, ¿no? De lograr emoción, ¿no? Con las palabras. Eso intentaba Zitarrosa. Aquel que nació en el año 36 y falleció en el 89 en Montevideo. Vino acá Moreno, Vino Moreno, me acuerdo que eran mis pibas, eran muy chiquitas, en el 80 y pico. No me acuerdo exactamente qué año. Venía hasta tarde, frío, así, lo esperamos ahí en Los Indios de Moreno, que venía de Luna Par. Chiquitito, petizo era, ¿no? Con esos trajes a rayas, cruzado, entró con todos sus compañeros, En esa noche fría, llevando sus guitarrones. Parecían los intocables, Ochoa. Así entraron. Todos juntitos caminando, me mató. Esas guitarras, increíble. Jamás en mi vida vi semejantes guitarras, Como las de don Alfredo Zitarrosa. Increíble, increíble don Alfredo. Que fue locutor, sabía que fue locutor, periodista, ganó premio municipal de poesía con un jurado que integraba nada menos que Onetti, ¿Qué tal? Y fue innegable, ¿no? Su poder, su voz, su letra, y particularmente sus milongas, ¿no? Que era sencillamente única. Y así estamos hoy disfrutándolo, ¿no? Era un Gardel de lo suyo, realmente, Lo podríamos comparar, ¿no? Quizás. ¿No le gusta la comparación? ¿No? No, oh, pero está bueno, está bueno. En cuanto a la capacidad de crear esa emoción, ¿no? Con la voz y la palabra. Sin duda. Un grande don Alfredo Zitarrosa.

son iguales, una a la otra, están pegaditas. ¿Esa parte de la lección se la dejamos? Nosotros no lo sabemos. Bueno, ahora de la cosa. ¿En qué estaban pensando hasta este preciso momento, si podré decir? ¿Hasta desde cuándo? Hasta este momento preciso. Estaba pensando en los canarios. ¿Que te gustan? No, estaba pensando en que si cuando se haga de noche y ven aquí mucha gente, se lo deben pasar muy mal, ¿no? Con luz artificial y todo esto, y esperar a que vuelva a amanecer, porque esta jaula supongo que se quedará aquí mientras vosotros habléis o comáis y todo. Pero tiene una funda, yo le pongo una funda arriba. Esos de abajo del paño hacen como si no existieran. Yo no he leído nota que te han hecho a ti, en fin, no sé qué preguntas te han hecho, supongo que te han hecho todas las preguntas promocionales existentes y las que no existen también. Hay que preguntarse, pero de todas maneras quiero aprovechar la oportunidad que estás acá para hacerte, para preguntarte cosas. Me dijiste que tenés guitarra, tu guitarra es una Ramírez. Del año 66. ¿Cuánto hace que compones canciones? Desde el año 62, más o menos. ¿Estás molesto con la reunión, con tanta gente que... Aquí no, porque no ha habido ningún motivo para estar molesto. Está además decirte que esto que estamos hablando acá se va a publicar o no, según nos salga bien y según, en todo caso, entendamos, mi compañero y yo, que vale la pena. Fuera de que además lo que tratamos es justamente de conocerte y me doy cuenta que es muy difícil. De manera que no te sometas a las preguntas con un reportaje más. Te garantizo que esto no es un reportaje cualquiera. Entre otras cosas, pues yo canto y tal vez tengo los problemas que tenés tú, aunque no en tu medida, por cierto, puesto que yo vivo acá y nunca quise salir de mi tierra. ¿Qué es eso de que te preguntan cosas, están al lado tuyo, te joden, ¿no? Así que las preguntas, que te repito, no sé cuáles van a ser, pueden o no salir en un diario. ¿Tú tocas la guitarra? Mal, bastante mal, nunca fui un buen estudiante. ¿Has aprendido con algún maestro? No, seguramente cada uno, desde el primer tipo que me enseñó a hacer la mayor hasta el que me enseñó que era una tónica, que era una dominante, pues estos fueron pequeños maestros, pero no pueden tener ni mucho menos un interés periodístico. Ni mucho menos un interés de diálogo lo suficiente. ¿Tú recuerdas al tipo que te enseñó el primer tono, la primera posición de los tres dedos en la mayor? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Terré. ¿Terré? Lo llamamos el Tuber, porque estaba un poco tuberculoso. ¿Es español? Sí, de un pueblo de la provincia de Lérida. Estudiaba conmigo ahora en mío. ¿Lérida? ¿Eso es al sur? Esto está muy cerca de Barcelona. Para vosotros muy cerca, para nosotros lejos. Está a unos 150 kilómetros de Barcelona y está respecto a la península al noreste. Es para nosotros más lejos, para ti, España es por lo menos el doble de grande. No, pero en distancia me refiero. O sea, para vosotros una distancia de 300 kilómetros... Es lejísimo. Para los uruguayos. Para los uruguayos... ¿Tú estás pensando en términos uruguayos? No, estoy empezando por el término... En términos americanos, no uruguayos. General en América. ¿Tú piensas que América es un país? Si no, América es un país, para mí nota mucho paralelismo entre vosotros y los chilenos. Sí. No tanto con los argentinos, seguramente por razones económicas. Debe ser. Otra razón debe ser que vinieron los andaluces antes que la Argentina, vinieron acá y con las guitarras y cantaron entre nosotros mucho antes de llegar a Buenos Aires. Y con Chile pasó algo así. No sé. Para que tú sepas, ¿te gusta el cante andaluz? Es básico, de luego el cante. Que no le guste el flamenco, el que no entienda el flamenco y el que no se sienta emocionado por el flamenco, difícilmente puede sentirse emocionado por ningún canto popular. A la gran lástima que tenemos nosotros, los españoles, respecto a este folclore, es que está muy prostituido. O sea, nos lo han estropeado mucho para darlo a conocer, han dado a conocer unas vertientes falsas totalmente. ¿A quién mencionarías tú de los actuales cantadores que canten el flamenco en serio? A mí, de la gente que esté haciendo flamenco en este momento, me interesa el Meneses. Sí, mucho. También Jarrito, hasta cierto punto el Marchena es un maestro. Luego, claro, Molina y toda esta gente. ¿Tú crees que en tu guitarra...? Y en estos momentos hay un instrumentista de guitarra, que es Paco de Lucía, es un muchacho que tiene 22 años, que es el fenómeno más monstruoso que hemos tenido. Paco de Lucía. Tú que seguramente distingues entre cantes livianos y cantes caros o cantes hondos. Conocedor de eso, ¿Podrías elegir entre los fondos, entre los cantes caros, alguno que te importe especialmente? Seguramente el que más me interesa a mí es el tiento. Los tientos. Pero es que esto es muy difícil. A mí me interesa el tiento por una razón muy personal, porque creo mucho en que a partir del tiento se puede hacer un relato, se puede explicar una historia. Pero como cante, pues siempre hay que ir a parar a la madre del cordero, que son las seguidillas, ¿no? Las seguidillas. Entre tus poetas, que yo sé que has vivido con ellos, tal vez desde que naciste, Machado, ¿y cuáles son los preferidos? ¿Qué otros poetas además, Machado? Desgraciadamente yo no, desde que nací no he vivido con ellos, o sea, quizá... Digo con sus tíos también. No quería decir separar nada. El que estén vivos o no, quería separar el que nosotros, en nuestros libros de texto, no hemos tenido nuestros poetas. O sea, nuestros poetas los hemos descubierto mucho más tarde, yo al menos. Es decir, el que los he descubierto antes, afortunado de él, porque habrá tenido la suerte de tener una familia lo suficientemente culta que ha tenido los libros en la biblioteca y se los haya podido proporcionar. Pero en general, yo los he tenido que descubrir posteriormente a mi salida de la universidad. Es decir, ya los 21 años descubrí a Machado. Yo lo que sabía yo de él era que era un poeta Felipe, a Jorge Guillén, esa gente no había a Jorge Guillén lo he conocido hace 3 años, ¿eh? O sea, su obra. Y algo mucho más dramático, que son mis poetas contemporáneos, como Ayer lo conocí hace 2 años. José Hierro, excelente poeta. Tenemos un símil de Hierro que se llama Benedetti, te lo recomiendo especialmente. Ayer me regalaron un libro de él muy bonito, lo estoy leyendo. Me gustó mucho de él. En tu música, ¿tú crees que cabe la música académica? Es decir, que caben el barroco, el rococó, Beethoven, Bach, etcétera. ¿Cabe en tu guitarra, sirven para tu canción? Bueno, todos estos tipos están muy basados en la música popular de sus respectivos países. El barroco no era más que la expresión popular que interesaba en aquel momento, que se vendía. Se vendía al señor que la podía pagar. Pero era la música popular. Entonces, todos nosotros estamos haciendo una música que en el fondo está muy arraigada con la música popular. ¿Tus acompañantes son profesionales? Sí, todos lo somos. Yo soy profesional. ¿Y además totalmente son amigos tuyos? Sí. ¿En qué medida ellos aportan una parte importante o no de tu creación? Mira, ellos son unos tipos que se identifican totalmente con lo que yo estoy haciendo. Si no, no lo harían, porque de verdad nuestra existencia no es lo más plácida que te puedas imaginar. Ellos que tocan música, instrumentos electrónicos, según he visto, cuando tocan, hay una guitarra eléctrica y hay un bajo eléctrico, creo, ¿no es cierto? Hay un piano. Y la batería. Y una batería. ¿Y con el instrumento de viento, puede ser? No. Es muy posible que ahora toquemos bastante con viento, pero es que hay un problema de gente. Es decir, no hay, para que suene bien hace falta un cuarteto, al menos, de viento. Y entonces es mucha gente y no hay posibilidad de poder mantenerlo. ¿Ellos ensayan cómodo contigo? Más ella te olvidó. Bueno, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Yo tuve un amor, lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Pero dejé cantar mejor ese que canta mejor que yo y estoy muy gangosa, Ochoa. Yo tuve un amor, lo dejé esperando y cuando volví No lo conocí. ¡Esa! Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez... ¡Cante, Ochoa, cante! Me estuviera amando. ¡Esa! ¡Qué dúo con Rally! Grande, ¿eh? Rally León y acá la gritan demasiado, mucho, mucho, mucho. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. ¡Vamos! Zambita cantar, esta. No la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. ¡Vamos, Zitarrosa, vamos! Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Grande, grande homenaje a Zitarrosa acá en Boca que Vuela, cantando a, en trío. ¿Qué me puso ahí? ¡Ah, oh, grande! Con esta nos vamos a la tanda. Esto es lo más. Escuchen, escuchen y disfruten, saboreen, gocen. En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé.

Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Entendí lo que votaste el 14 en las primarias. Entendí. Me avisaste a tiempo y gracias a las primarias en la provincia todavía nadie ganó, porque todavía no ganaste vos. 4 años más así, hagámoslo ya. La oportunidad es ahora. No fue hace 4 años, ni será en 4 años más. Es ya, es acá, es tuya y es ahora. José Pepe Scioli, senador nacional. María Teresa Flores, senadora nacional. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Fin de espacio publicitario. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Dice. Intento descubrir algo que lo haga más dulce aún. Pudiste evitar. Vamos todavía. Meta, meta. Me enamoré de ti. ¿Sale con la antorcha? ¡Qué día hoy este, Ochoa! ¡Ataque para todo el mundo! A ver, más, más, más, más. Bueno, ya que estamos en Boca que Vuela con Ataque 77, ¿cómo le va Iván Franco? ¿Cómo anda, Sonia? ¿Bien? ¿Cómo le va? Métale onda, querido, por favor. Sí, estamos. Métale un poco de onda que yo me vine despertando. Mira, ¿cuánto? Arriba, arriba, arriba, vamos, vamos, vamos. Hace que yo te vengo prometiendo que me iba a pasar y bueno, hoy me desperté. Quedó muy feo eso, le cuento. No, pero bueno, el otro día vino acá Patricia Iglesias, claro. Sí, nos había prometido el señor que venía y no vino. ¿Cómo le va Iván Franco? Bien, bien, contento. Se viene la Feria del Libro, Iván Franco. Sí, tenemos una muestra enorme de Solano López. Genial. Eso es lo que... Estamos acá, mientras estamos hablando, sacando medida los bastidores que vamos a poner en la feria, los litros de pintura, todo, acá es así, periodismo, ¿verdad? Sí, tal cual, estamos ahí. Estamos ahí como locos, sí. No, encima fin de mes. Eso es peor todavía, cuesta más. Sin un mango. Cuesta más, así que no auspiciantes que quieran donar pintura para la Feria del Libro, pintura negra para bastidores, se recibe. Se recibe todo, agua, no, pintura se recibe. Todo lo que quieran donar es bienvenido. Para claro, gente. Todo, pintura, pinceles, estamos en eso ahora, tenemos que pintar los bastidores para la muestra de Solano. ¿O qué se pensaba, que se armaba sola la feria? No, hay que armarla. Hay que poner el cuerpo, ¿no, Franco? Yo hoy voy a estar en la iglesia de Guadalupe hasta la tarde, vamos a estar armando los paneles, así que cualquiera que quiera acercar algo, se quiera acercar a dar una mano, lo que quieran, vamos a estar ahí. Exactamente, pues esto se hace así, hay que poner el cuerpo, hay que ponerle ganas, se hace entre todos, es abierto a la comunidad. Sí, tal cual. Para disfrutarla y para hacerla. Por supuesto. Bueno, si le pone un poco más de onda, vio Franco, estamos no, mejor estoy, acá. Estoy... Feria Libro Moreno 2011, de 6 al 9 de octubre, Victorica, esquina Molina Campos. Ahí vamos a estar. Y Lipi Bravo te invita, sí, te invita. Estamos armando el Club de la Historieta, Franco. Sí, está full. El Club de la Historieta. Ah, mire, mire, mire. Esa. Vamos todavía. Esa. El Club de la Historieta te invita. Homenaje a Solano López. Armemos juntos la muestra, trae tus trabajos. Hoy va a estar ahí, Iván Franco, esperando tus trabajos. Todos aquellos que se han sumado a traer sus trabajos. Muchas escuelas se coparon. La verdad que es una experiencia enorme. Toda esta movida que empezamos a hacer con nada prácticamente. Porque empezamos a tirar onda acá, allá, a ver quién se enganchaba. Y lo más importante es que, bueno, primero van a venir Cristian Mallea, Eduardo Santana. Dibujantes del Perro Llamador. Hoy vamos a la productora a buscar los trabajos. Así va es. Soña para allá hoy. Después, ¿qué más? ¿Quién más va a venir? Y vienen todos, Franco. Bueno, de acá de Moreno tenemos a Esteban R. Quintero, que también se enganchó. A Eduardo Márquez. También Nico Batista de Lobos me va a mandar unos trabajos. O sea, se han sumado historietistas de Moreno. Se abrió la cancha, de Moreno a todo el país. Todo para hacer rendirle homenaje a... Francisco Sanón López, ilustrador recientemente fallecido del Eternauta, historieta que compusiera junto con Héctor Westergel, ¿no? Y ahí todos van a prestar sus versiones. Solano abrió el juego, creó el universo Eternauta para que el Eternauta fuera de todos. Y hoy nosotros, en la Feria del Libro Moreno, vamos a armar, a seguir el juego. Sí, vamos a tratar de continuar el sueño de Solano. Exactamente. De poder continuar con esta obra que no tiene fin, no tiene límite. O sea, representa toda la resistencia. Yo, bueno, lo comparo más que nada con la resistencia que estamos haciendo hoy nosotros contra lo que sería la anticultura y bueno. Me gustó esa, Me gustó. Sí, mercenarios de la cultura, ¿y cuántos hay? ¿Cuántos hay mercenarios de la cultura? Ni los nombro. El otro yo, doctor Merengue, en vivo. Todos parecen chicos buenos, bien, les sale el otro yo enseguida, comerciando con el arte y el libro. Sí, me salió. Haciendo política partidaria con el arte también. Ah, sí, mucho. Este año es muy difícil hacer cultura en un mes previo a las elecciones. Le cuento gente que escucha, usted no sabe lo difícil que es esto. Sí. Hacer cultura a pulmón y que no se le meta a nadie, vio, tratando de llevar agua para su molino. No. El Eternauta tiene la cara de Juan Salvo. Y no me le metan otra cara, Exactamente, ¿no es cierto? Es así, no prestamos, los héroes nacionales. Los héroes hay que hacerse, se hacen en la arena, señores míos. ¿Cómo estábamos hoy, Franco? Sí, yo sí. No quiero adelantar un poco lo que estoy por hacer, pero... ¿Qué está por hacer? Lo que va a representar... ¿Se va a vestir de Eternauta? No voy a vestir de Eternauta, pero en el dibujo de la gigantografía que voy a hacer... ya la tengo ideada, hice el boceto. Va a ser una representación de la lucha de la cultura contra la anticultura. Eso me gustó, tiene cara la anticultura. Sí, tiene cara la anticultura. ¿Le va a poner cara a la anticultura? Muchos. No lo voy a tiene poner. Varias caras la anticultura. Sí, por eso, como no tiene una cara... Tiene varias caras, ¿no? Como que se transforma. Entonces, bueno, voy a hacer... luchando a muchos de los que conozco realmente, luchando por la cultura, contra, bueno, los escarabajos, los burgos, todo lo que viene con la invasión. Me gustó eso, Me gustó, está bueno, está así bueno. Qué bueno. Tú no sabes, gente, lo que cuesta hacer cultura acá, Claro, todo el mundo le quiere meter sello, ¿vio? Le quiere meter su foto luminosa, sus eslogan. Claro, se cuelgan del Eternauta. El artista anda siempre pobre y perseguido, como si fuera ser artista es ser un pecado. Como Martín Fierro cuando decía que era ser gaucho es un pecado, hoy día ser artista es un pecado. Sí. Te quieren decapitar todo. Te quieren usar todo. Sí, si no te pueden usar, decapitarte. Claro, también te hunden. Claro, no te prestan paneles, no te dan una miércoles. No, arreglate solo, ponete, claro. Pintate el panel, pegate la foto. Claro, todo tenés que hacerte. Pero no importa, ahí bancate estamos. Bancate solo, si querés ediciones, bancate solo también. ¿Querés esto? Bancate solo. Jodete, claro. ¿Para qué naciste artista? Claro, hacete hombre. Claro. Pelea, pelea en la ruta. Pero así sale. La Feria del Libro Moreno 2011, señores, a pulmón. Ahí está, con mucha gente que colabora, porque sí, hay muchos auspiciantes. Sí, vale, señor. La pena. La gente cuando ve en algún proyecto, gente moviéndose sin recursos, pero por amor a lo que hacen, la gente se termina enamorando de ese proyecto. Se termina enamorando de las propuestas. Y más que nada cuando hablamos del principio, ¿no? ¿Qué es lo que nos impulsó a nosotros a hacer esto? Y nosotros, bueno, cuando nos ponemos a charlar y conversar, decimos, bueno, ¿quién es lo que nos, el motivo, ¿no?, que nos mueve? Y yo me imagino, ¿no?, en un momento, un montón de chicos de la escuela pasando por la obra, por la muestra, preguntando qué significa esto, qué significa lo que quiso decir Oesterheld, lo que quiso representar Solano. Y bueno, para mí sería algo tan importante, eso me llena de energía, sinceramente. En los momentos que estoy cansado así, imaginarme esa situación, me da ganas de decir, bueno, hay que seguirla peleando. Por los chicos, hay un montón de escuelas, me dijo Patrick, que se han anotado para hacer las visitas. Así que, y bueno, tenemos entonces la muestra, repetimos, va a estar del 6 al 9, una muestra homenaje a Solano López con artistas locales, con talleres como el municipal, como la Escuela Media 2, como el Mariano Moreno, un montón de chicos que se han sumado a traer sus... Escuela de Arte. La Escuela de Arte, sí, la Escuela de Arte Moreno, ahí tenemos al amigo Topo, ¿eh? Sí. La Escuela de Estética. Claro, la Escuela de Estética. Que se van a sumar y tantos otros que se van a sumar. Y tenemos acá nuestros amigos locales, Iván, Eduardo Márquez, Quinteros, muchos más, Chávez también. Y después tenemos a los amigos invitados, Cristian Mallea y Enrique Santana, que dibujantes del Perro Llamador, que van a exponer también sus trabajos. Hoy los vamos a ir a buscar. Y tenemos como cierre de esto, el domingo 9, un panel de lujo. ¿Qué te quiere que te cuente? Estamos vapeando. Panel de lujo, donde van a estar invitados Mariano Chinelli, el director del Archivo Histórico Héctor Oesterheld, Pablo Maistegui, viene el cordobés personaje, guionista del Eternauta al Regreso. César Vidal también va a venir, me confirmó Vidal, para, sí, para esa mesa. César Vidal va a pasar la proyección. Va a pasar la proyección y él también va a hablar porque él, bueno, tuvo una muy buena amistad con Solano. Sí, sí. Estuvo acompañándolo mucho en este último tiempo y, bueno, o sea, que sabe muchas cosas. Y se arranca con la película de él, o sea, arrancamos, claro, a las 5 de la tarde. Arrancamos con el documental de él. Así es. Y luego del documental se va a abrir una especie de mesa en donde, bueno, cada uno de estos disertantes van a dar su visión y después va a ser un ida y vuelta con los chicos, ¿no? Los chicos van a hacer preguntas de cosas que quieren saber y, bueno. Y hay están invitados periodistas locales, está nuestro amigo Ochoa también que va a participar del panel. Sí, claro. Es el club de presidente del Club de Fans del Eternauta, ahí va a estar nuestro amigo Fernando Ochoa. En el panel está nuestra amiga también, Laura Además, Ponce. Podría ser de mediador, si quieres, si vos querés. Me gustaría. Te podés poner en el medio y sos el que le pasa el micrófono o haces preguntas que a ellos. Que manejes el panel. Estaría bueno el si panel. Te armás. Sí, sí, lo va a hacer Ochoa. Sí, él manejó cuando vino Solano, cuando trajimos a Solano a la Escuela Media 2. Sí, él hizo. Por eso yo sabía, por eso me... Va a estar nuestra amiga Laura Ponce también, que desde su revista Próxima, qué grande. Le das un importante lugar a la historieta y a la ciencia ficción, así que está invitada también. Ay, un montón, qué lindo panel el nuestro. Sí, va a ser impresionante, Muy así buen que panel. Domingo está la hija de Solano va a venir, También sí, se contactó y es de Moreno, se contactó con nosotros, hablé con ella ayer, así que muy qué bueno. Estaba muy emocionada y muy contenta de que le rendiéramos este homenaje está a su explota. Papá, así que sí, sí, sí, cuando venía Solano iba a la casa de su hija y así que bueno, ella se ha sumado y se sigue sumando gente, Qué lindo esto, Franco. Esto se pone muy lindo, nunca pensé que íbamos a tener tanta convocatoria de artistas, tanto movimiento, ¿no? O sea, impresionante. Es que está, ¿vio? El tema es abrir el juego, ¿no? Abrir el juego, abrir las puertas, crear las posibilidades, dar el lugar y ahí estamos. Y demostrar que esto es algo por amor al arte. Eso es principal. Los artistas empiezan a escapar cuando uno le empieza a mostrar cosas que no son artísticas, ¿no? Pero cuando no nosotros los sumamos, empezamos a sumar y abrimos una convocatoria como esta, que, o sea, sin nada de plata, la gente se empieza a sumar. Es más, César Vidal es una persona que es un coleccionista, también vende muchas cosas de colecciones. Cuando da charla y conferencia, él va, bueno, se las pagan, obviamente. Yo cuando le dije, bueno, mirá, esto es algo así, este, no, sin fines de lucro, no tenemos nada. Dice, no importa, sé yo por el pancho y la coca hoy. Así que un capo, el gordo es un maestro. Este, y ahí va a estar, ¿eh? Así que los invitamos. Este, el panel de cierre de esta muestra es el domingo 9 a las 5 de la tarde, ¿eh? Donde vamos a arrancar con la proyección de César Vidal y el panel de invitados, donde usted puede participar, escuchar, aportar su idea, su pregunta. Están todos invitados a este cierre de lujo, de lujete. ¿Qué sí, lujete? De lujo, en serio, de lujo. Yo no... Este, nos pegó fuerte la sequía allá en Mendoza, les cuento. Y no, Mendoza fue una experiencia pero hermosa. Sigo mirando las fotos, siguen subiendo. Este, Betsabe empezó a subir más fotos también a Facebook. Sí. Todos los dibujantes subieron su versión de lo que vieron, sus fotos. Nos mató Mendoza a todos, fue impresionante. Estuvimos impactados, queremos volver. Y sí, el año que viene se viene el homenaje a Pratt en Mendoza. Así que ahí vamos de vuelta. Sí. Vamos a ir, sí, nos van a tener. Sí. Nos trataron también. No me quiero volver, me quiero vivir allá. Usted sabe, es increíble ahí, ¿no? Que se invierte en cultura. Bueno, Mendoza se invierte en cultura. Mendoza es un pueblito chiquitito, ni siquiera, no sé si tenga la mitad de los recursos que tiene Buenos Aires, pero el espacio que le dan al arte y a la cultura es impresionante. Yo no sé cómo estará el presupuesto acá en Moreno, pero sinceramente, no, si tenemos que comparar el espacio que le dan acá y el espacio que le dan allá, es comparar. ¿Qué espacio le dan acá? No sé. Pero el de allá es impresionante, impresionante. Me quedé con la boca abierta. No, fue increíble. Aparte, si tiene ediciones propias. Pero aparte no es que fuera otro gobierno de otro partido político. Supuestamente es el mismo partido que apoya el mismo proyecto nacional y popular, supuestamente. Supuestamente. Y allá es otra cosa, es otro es otro lugar. Es impresionante. Realmente, paralelamente había un montón de eventos. Estaba lo que se estaba organizando en el Espacio Contemporáneo de Arte, lo de la facultad, la Feria del Libro, claro, todo. Había dos o tres eventos al mismo tiempo, uh-huh. No sé, era algo que vos salías de un lugar y querías estar, estás como, no sé, como un nene en una juguetería, más o menos. Era impresionante. Y bueno, y ahí no. Realmente tuvimos la suerte de poder contactar y encontrarnos con todos estos amigos que van a venir el domingo 9 a la Feria del Libro de Moreno. El domingo 9 de octubre al panel de invitados van a estar para cerrar este homenaje a Solano y a la historieta, que ahí vamos a realizar. Así que ahí van a estar Chinelli con su... con todo su conocimiento. Maestro Chinelli. Maestro Chinelli, él, como se dice, el arqueólogo de la historieta. El Indiana Jones. El Indiana Jones de la historia. Después lo vamos a dibujar con un sombrero. Esa me gustó. Se lo vamos a dibujar y se lo vamos a regalar. El Indiana Jones de la historieta. Qué bueno. Los grupos satánicos continuaron su recorrida mortal a través del cielo de la indefensa ciudad. Los copos no dejaban de caer, llevando su carga de muerte y destrucción. Viaja despacio en el tiempo. en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo. Musiquita, Franco, ¿eh? Qué lindo. ¿Eh? La verdad que, bueno, esperemos tenerla en la feria, esperemos estar ahí, esperemos tener al amigo Ochoa ahí. Va a estar. Va a estar manejando ahí el panel, ¿eh? Sí, coordinando sí, el panel. Así que ahí estamos hablando y acá llegó otro amigo, ¿eh? ¿Cómo le va, Walter? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Arrancando de la mañana. Sí, así es. Sí. Preparando la feria. Preparando todo ya para lo que va a ser la Feria del Libro 2011, que bueno, va a explotar, digamos, porque está llenísima de gente la convocatoria, digamos. Es impresionante lo que estábamos hablando recién con Iván, se está sumando gente, cuando uno tira una buena onda, ¿no? La gente se suma, ¿no? Cuando no hay otros intereses, cuando hay trabajo por la cultura, realmente se suma gente y en eso estamos, ¿no? Sí, realmente hay más de 20 escuelas ya anotadas para las lecciones paseo, las visitas educativas. Y bueno, así que vamos a tener cerca de 400 alumnos por día caminando la feria. Impresionante eso. Uh-huh. ¿Usted los va a estar llevando así? ¿Los va a llevar? Y bueno, hay muchas atracciones. Está la parte de historietas, está la parte de dinosaurios, está la radio en vivo, está Librópolis, que son libros digitales, y cada hora hay nuevas, digamos, nuevas actividades. Así que se están sumando un montón de actividades. Sí, sí. Y están los dinosaurios, y están los dinosaurios. Claro. Están, ¡qué buenos esos dinosaurios! Sí. ¿Quién no se sacó una foto el año pasado con esos dinosaurios? Sí, el que van a traer ahora es uno nuevo que se estrena acá en la Feria del Libro de Moreno. Porque, ¡ah, bueno! Sí. ¿Qué nivel? Es en tamaño real. ¿Tamaño real? ¿Vivo? Al detalle. Parece vivo porque está, yo lo vi y impacta porque tiene todos los detalles de la piel, de las escamas, de los ojos, todo al detalle. Y en el color que era realmente. Y ese dinosaurio fue expuesto en el Congreso Sudamericano de Paleontología, pero solamente era un círculo de científicos. Ahora lo estrenan para, digamos, para el público. Es la primera vez que sale a la vista al público. Está bueno, o sea, acá en la Feria del Libro Moreno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¡Qué impresionante esto! Sí, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió cuando él me contó eso ayer. Aparte, yo el año pasado, hablando con Papolio, él dijo, tengo pensado hacer cosas nuevas. Dice, quiero hacer cosas nuevas, animales nuevos. Y no solo eso, estaba viendo, él no llega a hacer el tema de animatronics, ¿viste? Esos animales que se mueven, porque bueno, necesita un mecánico, alguien que te conozca del tema. Pero podemos hablar tranquilamente en la ENET o la UTN, en algún lugar donde yo conozco chicos que se han egresado conmigo, que han seguido mecánica. Y bueno, una vez acá en la ENET habían hecho un brazo mecánico. Yo no llegué a invitarlos a ellos, porque con todo esto estuvimos bueno, un poco cortos de tiempo, pero ya el año que viene, bien organizados, podemos hacer un montón de cosas más todavía. Uh-huh. Y así, bueno, se viene la Feria del Libro, y ahora vamos a ir charlando, vamos a la pausa comercial, y seguimos charlando de la Feria Moreno 2011. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76, tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. A ti te estoy hablando de. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado.

Sí, así que bueno, cualquiera que quiera acercar algo, que lo lleve. A ver, hay gente que tiene originales de Solano, me dijeron cuando vino, que le hizo algunos dibujitos, así que eso vamos a ver si los podemos ampliar también. Así que tenemos una apuesta enorme. Ya, con todo, se viene con todo. Así que ahí vamos a estar recibiendo trabajo, facturas, pintura, manos que quieran colaborar. Todo, ¿vio? Así que bueno, les doy un saludo a todos y los voy a estar esperando. Ahí estamos, ahí vamos a estar después, ¿eh? A la tarde vamos a ir a trabajar, así que gracias hoy por estar acá, Iván, que se vino, Sí. Hoy se vino. Hoy se despertó y vino. Hoy cumplió, sí. Así que bueno, gracias y seguimos acá, ¿eh? Seguimos charlando acá con Walter Nieto, ¿eh? Bueno, hoy los tengo a los dos acá, ¿eh? Wow. Hoy me quedo un rato más. Bueno, hasta luego, Iván, ahí nos vemos. Chao, hasta luego. Y acá seguimos charlando entonces con Walter Nieto. Contanos un poco, Walter, todas las cosas, tantas actividades, ¿no? Para sumarse a esta feria, esta convocatoria. Sí, sí, hay de todo, así que bueno, no se lo pierdan, porque digamos son 4 días al año. En realidad, ¿sabes que a mí me gustaría que algún día podamos hacer la Feria del Libro de Moreno? No 4 días, 7 días, 10 días, 15 días, ¿por qué no? Si, claro. La Feria de Capital dura su tiempo, no sé si 2 o 3 semanas. Y bueno, por ahora lo tenemos 4 días. Con auspicio de un spa precisamos después. Claro, sí, con auspicio. Para un spa para ir después de los 7 días. Claro. Para relajarse. Y sí, porque no es fácil. Hay que ponerle el cuerpo. Bueno, pero de a poco el grupo, digamos, va creciendo y puede venir. Así como nosotros trabajamos por el bien común, se va a sumarse gente también. Síganme los buenos, te quiero decir. Claro, síganme los buenos, tenemos que decir. Claro, bien. Sí, por eso aclaro, por el bien común, trabajar por el bien común, sin partidismos. Uh-huh. Si hacemos, porque también está la discusión de que nosotros estamos haciendo una política. ¿Cuál es la política que hacemos? Una política del bien común, sin partidismo. Porque esto también es política, digamos, comprometerse, tomar el protagonismo y hacer lo que queremos hacer para transformar la realidad, es hacer una política. Aparte, soy testigo y sé que se le ha dicho no a un montón de gente que ha querido usar la feria para sus beneficios políticos, para poner sus nombres y sus fotos. Sí, hemos tomado como norma dentro del grupo, porque esto es democrático, así que fue consensuado, fue charlado en las reuniones previas, los espacios de participación, porque hay instituciones que quieren participar, hay comerciantes que quieren participar y también hay agrupaciones políticas que quieren participar. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahora estamos haciendo una feria del libro. Exactamente. ¿No? Centrado en el libro. Si bien es una excusa la venta de libros y ampliamos a todo el marco cultural, pero bueno, principalmente es para los lugares, para editoriales, librerías, etcétera, ¿no? Bibliotecas, y exacto, bueno, después se va ampliando. Pero de ahí a que venga una mesa de cada partido político, todavía no lo hemos no le hemos dado esa forma a es la que no es lo que queremos. Claro, no es lo que queremos, no. Entonces no hay ningún partido político. Entonces eso lo también aprovecho para aclararlo por Pero eso tienen la dudas. Plaza de Moreno, tienen espacio, claro, gratis, sí, en los medios. Sí, o sea, el día de mañana si quieren que hagamos una feria política, bueno, lo pensaremos y será otra cosa, será otra gente, digamos, la que lo haga, no nosotros, la Feria del Libro. Pero ahí no entra el síganme los buenos. Y bueno, cada uno va a decir síganme los buenos, claro, digamos, de mi partido. Son todos buenos. Claro. Bueno, eso es, la Feria del Libro de Moreno es apolítica, o sea, hacemos una política del bien común, pero política, no la política. Para la política de cultura, digamos, de, ¿no? Claro, política cultura, exactamente. Cultura. Porque esto de tomar el protagonismo y hacer el proyecto, porque esto cuando nosotros lo quisimos hacer, al principio queríamos juntar firmas para que la autoridad lo haga, ¿no? La autoridad nos dijo que no estaba previsto esto, no era una política de Estado hacer esta Feria del Libro, no había fondos, nada, entonces nos dijeron que no. Y nosotros, los docentes, queríamos que nuestros alumnos tuvieran la oportunidad y el acceso de tener esta feria acá. Y dijimos, bueno, si no lo hace, no viene una empresa a hacerlo, no nos quedamos esperando y lo hacemos nosotros. Y de eso se trata, tomar el protagonismo. Y cuando queremos que las cosas se hagan, bueno, salimos, nos juntamos y demostramos que fue posible, que ya es posible. Exactamente, y es un criterio contrario a lo que es la feria tradicional del libro en Capital. Allá aquel es el shopping del libro, digamos, es el comercio del libro, ¿no? Acá lo que se quiere hacer es cultura, ¿no? Y que el libro llegue de abajo hacia arriba la cosa, ¿no? Exactamente. Es al revés. O sea que los chicos lleguen al libro, que la gente llegue al libro, ¿no? Que el libro sea para el disfrute de todos, ¿no? No es lo prioritario del comercio, si bien se van a vender libros, pero la idea es que se pueda acceder a ese libro, que no sea algo inaccesible, ¿no? El lucro sobre el libro, ¿no? Claro, yo tengo alumnos que me dijeron que conocieron lo que era una feria del libro acá en Moreno porque no sabían lo que era una feria del libro. O sea, nunca, vamos a ser realistas, las escuelas periféricas de Moreno tienen otras prioridades y no pueden pensar en contratar un micro para ir a la feria del libro Capital. Entonces, este espacio es necesario. No es solamente, nosotros lo disfrutamos, pero no solamente, digamos, un placer para nosotros, es una necesidad. Es una necesidad, realmente es un placer ver que se esté logrando, digamos, claro, ¿no? Sí, ver claro. Que se logra, y aparte, como decíamos antes con Iván, lograr esto, hacer cultura en un mes previo a las elecciones y tratar de que nadie se te meta, es usted no sabe, es un desafío importante. Es un triunfo también. Es un triunfo, sí. Y los que no estaban con esto se han ido, digamos, ¿no? Sí, claro, porque quedó bien definido el proyecto, que es de algo de la comunidad y de la cultura. Exactamente, eso es lo bueno de ir avanzando, o sea, que se van formando los grupos, se van definiendo los objetivos, ¿no es cierto? Y bueno, perdón, hoy cantaba mejor Citarrosa que yo, ¿sí? Y bueno, en el camino se hace al andar, como dice, ¿no?, el poeta, ¿no? Así y ahí van quedando los realmente interesados en que esto salga adelante, ¿no? Y los que no van quedando en el camino, como en todo proyecto, ¿vio? Claro. Es así la cosa, ¿eh? Sí. Todos muestran sus caras en el camino. Claro, sí, surgen otros proyectos que, bueno, serán viables o no, pero bueno, si no, nuestro proyecto es cultural, democrático y sin partidismos políticos. Ese es nuestro objetivo, y en la página web está bien definido en el proyecto que hemos redactado, tiene un fundamento que los hemos firmado todos, está publicado en internet, y todo el que quiera adherir tiene que leer ese fundamento y saber que adhiere a ese fundamento, ¿no? Si adherimos, digamos, adherimos al pluralismo, a la democracia, a la cultura, a la diversidad y no al partidismo político. Es casi, te digo, en un mes electoral es tan difícil, pero se está logrando. Sí, se está logrando. Sí, y obvio, por eso sí. Se ha conseguido auspiciantes, gente que está apoyando por este proyecto cultural. Se han sumado tantas escuelas, se van a ir a las visitas, sí. hay premios a los concursos literarios. Sí, de hecho, Sonia, yo te comento, yo tengo, como es mi inclinación política, pero la dejo afuera. O sea, yo pienso que es posible si soy docente. Y por supuesto. Los docentes estamos queriendo que los chicos tengan acceso al libro. No es muy difícil dejar de lado la ideología que uno pueda llegar a tener para trabajar con el otro, aunque piense distinto del otro. Porque en la reunión no es que todos pensamos exactamente igual. No, por supuesto. Somos seres humanos y cada uno tendrá su ideología, su idea. Y bueno, mientras decimos, dejamos esa parte afuera y trabajamos acá para la muestra de historietas, para los stands, para que los chicos vengan, para que haya salida educativa, estos 4 días y pasarla bien. Y bueno, eso es lo importante. Aparte es abrir puertas, no es abrir caminos, posibilidades, generar espacios nuevos para los chicos para que puedan acceder a la lectura, al arte, a la música. Nunca se sabe uno de qué manera puede influir en un chico con esto, ¿no? Nunca sabes de qué manera pegás, ¿no? A partir de eso que ves o que escuchas, qué puerta se le abre. Es impresionante las posibilidades que se crean. O sea, vos ves los pibes, conocés los pibes, sos docente, sabés esa gana de descubrir, de hacer, que hay. Bueno, está generar estos espacios. Yo creo que es fundamental, es nuestra misión acá, ¿no? Sí, yo creo que es. Hoy en día yo creo que es eso, ¿no? Es crear espacios para que los pibes apunten a tener una imaginación, capacidad creativa. Creo que ya logrando eso ya tenemos medio cielo ganado. Sí, es verdad. Sí. Bueno, como te decía, hubo alumnos que me dijeron que conocían lo que era una feria del libro acá. Y bueno, y muchas cosas conocen a través de esta feria. O sea, a los artistas de historietas, a los escritores de Moreno, que, o sea, yo mismo no los conocía. y conocía uno o dos, y cuando empezamos a convocar y vimos que había 20 escritores locales que exponían sus libros, y compré libros de ellos también, y es un lujo tener un libro autografiado por su autor, y bueno, eso es impagable. Tenemos mesas redondas, varios escritores de Moreno presentan sus libros, hay grupos de lectura, de cuentos, hay talleres de ciencias, hay un montón de actividades realmente. Sí, así es. Y aparte actividades, muestras permanentes, ¿no? Sí, muestras permanentes también. Los dinosaurios, sector infantil, el sector historietas. Hay un montón de actividades permanentes que van a estar en la feria, así como los talleres, ¿no? Que van a hacer todos los días. Y bueno, las escuelas de ella están invitadas. ¿Todavía se pueden anotar? ¿Hay tiempo? Sí, sí, se pueden anotar. Todavía hay tiempo. Está en la página web, que es www.feriadellibromoreno.com.ar. Nosotros igual estamos en el lugar de la Feria del Libro armando los stands, terminando de pintar, haciendo la decoración, así que allí también pueden dirigirse para consultar, para hablar con nosotros, para colaborar o para lo que quieran hacer, para informarse, no hay ningún problema. Así que hoy vamos a estar allá. Sí, sí, así es, trabajando. Vamos a estar allá trabajando, así que bueno, están todos invitados a esta feria del libro, que reiteramos va a ser en la Iglesia Guadalupe del 6 al 9 de octubre, el próximo fin de semana. Sí, así es. Ya estamos ahí, Desde el jueves al domingo. Del jueves al domingo. Les cuento que acá Walter quería extenderse hasta el lunes también. Sí, yo no, porque yo te decía, a mí me encantaría que la feria fuera 7 días, 10 días. Pero como es algo hecho a pulmón, ad honorem, hay mucha gente, muchos docentes que están trabajando, bibliotecarias, maestros, los artistas, los expositores, y bueno, nos dicen, pueden donar su tiempo, digamos, por ahora, 4 días. Lo venimos haciendo 4 días, 2009, 2010, 2011. ¿Quién sabe? Por ahí, en 2012 o 2013, lo podemos hacer 5 días, 6 días, y así de a poquito ir subiendo, ¿no? Aparte, se cuenta con ese espacio general, y que agradecer a la Iglesia de Guadalupe, ¿no? Porque realmente la mano que... Sí, sí, sí. El Padre Esteche nos abrió las puertas y nos dijo, si es algo para la comunidad, bienvenido sea, y no hay ningún problema, así que nos presta las instalaciones, nos presta los lugares para hacer las reuniones de la Feria del Libro ahí también. Tiene aulas, además del Zoom, que tiene 30 metros por 20 metros, son 600 metros cuadrados cubiertos. Después tiene aulas para en las aulas hacer los talleres de lectura o las charlas que necesiten más silencio. Tiene el templo también, que lo presta esos 4 días, hasta se suspendieron los bautismos y todo, para que se pueda utilizar el templo, porque tiene una acústica impresionante para lo que sea teatro, lo que sea charlas o conferencias. Tiene el parque donde van a ir va a ir una banda de rock. Así que es un evento... Hay bandas también, sí, hay bandas, sí, sí, hay bandas el sábado... El sábado a la noche para los jóvenes hay bandas de rock y de pop. Así es. Va a estar Neifel, estamos hablando con Mustafunk y con Peces. Bueno, pero de todo está, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que bueno, hay para todos los gustos, así que acercarse a la Feria del Libro Moreno 2011, ahí en la Iglesia Guadalupe, del 6 al 9 de octubre. Gracias, Walter, por estar hoy acá. No, por nada, gracias a vos por invitarme. Así que vamos a... Ya estamos, ya, así que tenemos ahí, así que ya... A Ochoa se va a encargar de promocionarlo en la semana. Y arrancamos con Zita Rosa y nos vamos a ir con Zita Rosa. Póngame a ver esa musiquita que me encanta, esa canción que tiene tanto que ver con lo que estamos hablando. ¿Le gusta Zita Rosa, Walter? ¿Eh? Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Ahí vamos. Musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Y crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, ánima de rumbo seguro, crece desde el pie. Y con Zita Rosa nos vamos, nos vamos. Y nos encontramos ahí en la feria, ahí vamos a estar, Un abrazo grande, un beso, chau.